Guajira ya me espera. Cuando yo llegue al bohío, caballero, ay, mi Guajira ya me espera. Es una trigueña, mami, ay, no es una morena. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré a Bohío, cuando llegaré, cuando llegaré a Bohío. Conversa, Pache. Wow.